Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 184. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, Roma Pinap. Buenas noches, ¿cómo estás Darío? ¿Cómo está la gente que nos escucha? Bien, se te ve como... en todas partes del mundo. Como un fantasma se te ve. Sí, literal, hace horas. ¿Vos sabés que vos me querés si yo te digo que estoy buscando un duende en el fondo de mi casa? Sí, ¿por qué no? Es que es verídico. ¿Lo viste? Sí, lo vi, lo estoy buscando. ¿Lo viste? ¿En serio? ¿Pero cómo fue? Contá la secuencia. Lo juro por Dios, mirá, que lo estoy buscando. Agarré, yo tengo un árbol, que lo hice yo árbol de esa manera, entonces quedó re bueno. Y agarré muñequitos de Dani cuando era chico. Sí. Y uno era un duende y los pegué en el árbol, como que están ahí en el árbol. Unos pitufos, ¿viste? Y se me cayó el duende y no lo puedo encontrar. Entonces lo estoy buscando. Se lo comió el perro. No, si mi perro no está en el fondo. No lo dejo en el fondo. Entonces estoy buscando el duende. Alguien lo agarró. ¿Viste que es verdad que estoy buscando un duende? No lo encuentro. La puta que lo parió, así chiquitito, ¿viste? Tipo como los muñecos, los de Chocolate Jack. Así chiquitito. Sí. No lo puedo encontrar. Yo coleccionaba los pitufos. Claro, no, yo cuando era chico salían los del zorro, los de Brigada A después. Claro. Me encantaban, ¿viste? Pero así que es verdad que estoy buscando un coso. Qué boludo que soy, yo me imaginé, y bueno, pero no estoy buscando, ¿estoy buscando un duende o no? Si sí. Se me cayó un duende. Puse los, ¿viste los sobrinos del Pato Donald? Tengo como una rama ahí media rara, los pegué todo y puse a Pluto adelante y parece que están como como en las películas, ¿viste? Parece que están haciendo una expedición, ¿viste? Y después puse a los pitufos, un par de pitufos por ahí y el duende se me cayó, se me despegó y no lo puedo encontrar. La puta que lo parió, se me cayó entre las plantas y no lo encuentro. Así chiquitito. 4 centímetros. Si no lo enganchó algún gato que andaba dando vueltas. Los gatos puede ahí. Ser, porque acá al lado de mi casa hay 800 gatos que vienen acá de visita. Pero mi perra no, porque primero que no se va a comer eso. A mi perra le gusta comer caca. Antes que eso, come caca. No. Hasta de gato. Es típico de los perros eso igual. No, no sé, yo ahora la quiero matar. Porque abro la puerta y se me raja. Y lo primero que hace... hay un gato que le pusimos de nombre Pumín. Edil le puso, ¿viste? ¿Por qué? Porque parece un puma, está de todos colores, ¿viste? Más raro. Sí. Creo que es gata, es re linda, ¿viste? Y se deja tocar, acariciar, no sé de quién es. Y se queda acá en el patio de mi casa, vista adelante. Y esta, la perra mía, abrió la puerta y cuando se raja, o yo le digo que vaya conmigo para ahí adelante, claro, yo no me di cuenta, el gato cagó, va y agarra un solito y se lo empieza a comer. Y ya está, ya se lo comió. Espero que no estén en la hora de la comida la gente. Ahí la echo a la mierda y ya está, no la dejo venir, ¿viste? Porque lo primero que hace es comerse un solete. Digo, la puta. Igual que yo había visto que cuando los perros comen así, materia fecal de ellos, es porque están mal del estómago. Sí, bueno, esta está mal desde que nació, porque tiene 5 años y sigue comiendo mierda. Sí, yo también había... Igual el mío lo hacía. Que era porque quieren llamar la atención del dueño también. Qué asco. Puede ser porque a mí, ¿sabés lo que me hace esta perra? Agarra los soletes y me los deja en la puerta... O sea, vos abrís la puerta y tenés un solete ahí. No caga ahí. No. Caga en una punta, que yo digo, qué suerte que caga en la punta. Pero me los trae, y si no en la otra puerta donde yo saco la moto, voy a sacar la moto y delante de mi moto tengo un solete que trajo ella. Desde donde cagó lo trajo para ahí. Que te da. Entonces, claro, me deja regalito y me está... Es verdad, me está haciendo llamada... O sea, se está haciendo llamar la atención la hija de Mil. Y yo la cago a pedo, dejá de comer mierda, le grito, ¿viste? Como si me entendiera, ¿viste? Como si entendiera, pobre. Por eso tengo que... Igual pasa que le hablamos a la mierda a casi... como si entendieran, ¿viste? Bueno, pero yo sí, yo le hablo así. Yo al perro le hablo así. ¿Qué sé yo? Entro a mi casa, le digo, Lola, ¿cómo andás? Le digo, ¿viste? Como si me fuera a contestar, ¿viste? Sí. Pero bueno, tiene esa costumbre, la voy a matar, hija de mil. Digo, por eso ahora tengo que... ¿Tiene? No, tiene 5. 5 años. Sí, un cachito antes de la pandemia la traje. Un cachito. Sí. ¿Y cómo es? Por eso yo cada 2-3 días limpio todos los soletes, los barro para que no se los coma. Aparte porque... Sí, o para que no te los distribuya. No, caga en un costadito, caga del patio. Pero a veces entras y hay un olor a podrido, un olor a mierda. Yo, mierda, Lola, ¿qué cagaste? Digo, ¿qué comiste? Digo, no puede ser, ¿viste? Perrita tan chiquita y unos soletes grandes como este vaso, ¿viste? Y no... Es que mi mano, ¿viste? Para los amantes de los perros. Bueno, pero viste. Porque yo no la saco afuera a cagar, viste. Sí. No, no, no quiero saber nada. Mi perra no sale afuera. Sale si yo la saco con la correa. Pero yo tengo una vecina, ponele que yo la puteo a la vieja. O sea, no la puteo a la vieja por dentro, la puteo, viste. Y sí, pues. Porque la hija de Emil hace salir al perro y. Claro, el perro va y caga y mea en todas las casas y después lo llama, viste, para que entre. Pero no limpia nada. No, que va a limpiar. Y a mí el perro siempre venía y me meaba los cosas en la casa de mi vieja, donde yo tengo el kiosco. Sí. Tengo dos canteros y me meaba los canteros. Y claro, vos ibas al kiosco, yo no lo ameo, que te volteaba. Entonces el perro ahora me tiene terror porque lo saqué a patada 200 veces. Entonces ya me mire, ya lo miro con mala cara y ya raja el perro, ¿viste? Como diciendo, no, acá no me conviene. Pero qué increíble que hay que... Y la mira, lo mira que mientras. Los, claro, eso te iba a decir, que los dueños no hacen nada, ¿viste? Es una vieja mierda. Encima la otra vez le dije, yo tenía las maderas, ¿viste? De la mueblería. Yo lo saco todo afuera. Y el perro amagó, me da una madera. Y le grité, ¡juira! Salí de acá, lo saqué cagando, ¿viste? Y la vieja agarró y le gritó, vení, fulano, qué sé yo, como llama el perro. La vieja me llegaba a decir algo porque yo al perro lo saqué carpiendo. Le digo, mira, estoy podrido de la mierda de tu perro. O meo, ¿viste? Hacelo mear en tu casa, se lo caga en tu casa. Mi perra caga en mi casa. Yo entro y no lo podrido barro. Voy, lo levanto, tiro un poco de lavandina, le paso el cepillo. Dale, caga de nuevo. Pero es mi casa. Yo no molesto al vecino, ¿viste? Para que el perro mío salga afuera, vaya a cagar o mearle. En la puerta te deja una baranda bárbara y después te la tenés que bancar, ¿viste? Sí. Claro, total, en tu casa no caga, caga en la mía, ¿viste? No, que caga. No, pero es terrible cuando suena así, porque encima uno se enoja con la mascota, con el animal, pero en realidad es la culpa del dueño. Sí, igual este perro es un hijo puta. Me mira con cara de desafiante, ¿viste? Como a que te meo, ¿viste? Y yo lo miro con cara a que no me meas. Te quiere marcar el territorio. Sí, no me lo marca más. No, porque antes me como te digo, me meaba eso, la rueda de la moto, me tenía repodrido. Siempre estaba la marquita, ¿viste? Cuando yo no estaba, digo, la puta madre, vino este perro de mierda, petizo feo. ¿Viste esos perros feos? Sí, sí. Como decir, qué perro. Mirá que para mí son todos lindos los perros, pero ese más feo es una cosa espantosa. No tiene ni forma de perro, ¿viste? ¿Cuál? ¿El chiquitito chiquitito o el...? Una porquería, el que los chiquita. Para afuera. Chiquita, petiza, orejón, bien las orejas bien paradas, más feo que la mierda, sí, todo negro. No sé cuál es decir. Sí. Un espanto ese perro. Igual el más feo de todos está en la esquina de mi casa, un perrito chiquito, no, vos sabés lo que. Pobrecito. No, a mí la otra vez mirá cómo será de feo que salió, porque no sale nunca, viste, lo tienen adentro. Sí. Salió y yo le digo en voz alta, como si el perro me. Que dice que haga risa. Como si el perro me entendiera, yo le dije, no puede ser tan feo, fiera, le digo. Es feísimo. No sé lo feo que es. Es un coso que vos decís, ¿qué es eso? ¿Qué es un perro? Mezcla de rata mezcla con de canguro. ¿Qué carajo es eso? Digo, eso no es un. Un día, si puedo, te juro, te lo firmo. Le sacas una foto. O le saco una foto y te lo muestro y me vas a decir, ¿qué es esa porquería? Encontraste el duende, me vas a decir. ¿Viste? Y es el mira, perro. Mira, yo he visto el perro ese. Peruano. El perro peruano, pobrecito. No sé si lo conoces, el perro no. Peruano. No. Es negro, pelado, con poco pelo también. ¿Viste? Parece que tiene sarna. Sí, parece que tiene sarna, pobrecito. Pero son así, ¿viste? Son y bueno, pero si son así, una raza rara. Este muy feo es el que enseguida parece que tuviera los bigotes blancos, ¿viste? Como si fuera viejo, pero joven. Sí. No, un asco. No, ¿sabes qué? Mi perro feo. Una vez me acuerdo cuando yo laburaba en astillero, vino un barco ruso. Y bajó una perra que era rusa. Más rara, porque de esos perros, parecía perro callejero, pero viste que los perros callejeros son casi todos iguales, los que son cruza de perro, viste. Esta no era más rara esa perra, y se quedó, se fue el barco y se quedó a vivir en la fábrica. Y a veces salía de la fábrica, andaba por el centro de Ensenada, todo, y todo el mundo la conocía como la perra rusa. Mirá. Y era más linda, hermosa, pero rara. Vos decís, ese perro no. ¿De dónde carajo es? O sea, ¿cruza de qué? ¿Viste? Sí. Y no, era que había venido a otro país y andás a ver cruza de qué perro era. ¿Qué sé yo? Claro. No, sí, no, hay algunos perros que los crearon el hombre, ¿viste? Claro, no tengo ni idea. Se ve que era pupeca, pero. Pupeca rusa. No era de acá, ¿viste? ¿Sabés que si pupeca? Sí, supongo que sí. Puro perro callejero. Claro, pupeca. Las confundí con las muñecas. Por no, las muñecas, no, si yo mi perro me preguntaba qué raza de pupeca, le decía yo. Puro perro callejero. Marca va a ser. Marca, ¿qué raza va a ser? Bueno, hablando de perro. Un episodio veterinario fue esto. Y bueno, siempre hablamos de cada pavada. Antes de empezar a hablar en serio entre comillas, alguna pavada tenemos que hablar. Sí. Bueno, ¿Papá Noel te trajo algo? Sí. A mí no me trajo una mierda ese gordo botón. ¿Y viste? Te otra vez, me tiene bronca. De la bicicleta. Sí, me tiene bronca. No, a mí me trajo una mochila para viajar y bueno. Ah, que te metes dentro de la mochila bien. Viajas. Sí, pero bueno. Una mochila para viajar. ¿Qué? ¿Te metes dentro de la mochila para viajar? Harry Potter, dicen. No, una mochila para viaje, digamos. Está re bueno. Entendí. Y los Reyes también me regalaron maquillaje. A mí no me regalaron un carajo. Medias. Yo le pedí un nuevo labial y no me trajeron unos auriculares. Me trajo Papá Noel. Retrolo el tipo. ¿Qué cosa? Un nuevo labial. Retrolo. Bueno. No, yo me autorregalé. ¿Qué fue para Navidad? ¿Sabes que no me acuerdo? No, ¿viste que salió la colección de esa de heavy metal y hard rock? No sé si la viste. Que no. Son todos libros de tapa dura, están buenos. Sí. Pero está difícil conseguirlo. Entonces conseguí el primero, que es el CDC. Sí. Que me salió 4.500. El baratito. El segundo todavía no lo pude conseguir, que salía 8.500, que es Metallica. Sí. Y compré el tercero y el cuarto, que era Iron Maiden y Led Zeppelin, y ya estaba 13. Y después sí, a partir del quinto, de todo. Que es Motorhead, empiezan a salir cada una semana. Son 80, ni en pedo voy a completar los 80 porque es mucha guita. Pero igual algunos no los tenés. ¿Cómo? Algunos no los tenés ya. Nada, ahí sí tengo cualquier cosa, pero Iron Maiden no, porque no tengo plata, si no tendría del todo. Está buena la colección, porque es un libro todo tapa dura, las páginas son duras. Hay fotos, sí. Mirá, hay por ejemplo una foto de sí que yo nunca la había visto. Después todas las demás sí, ya las conozco, ¿no? Sí. Pero esa no la había visto. Y después te cuenta la historia de todos, si tuvieron dos cantantes, de cada cantante, cómo entró este, cómo sí. Se fue el otro. No, está buena, está bueno para leerlo. Lo que pasa es que la gente ahora no lee, ¿viste? Ese es el problema. A mí me gusta, tipo el magazine. A mí también, pero son 80 y yo no me voy a comprar los 80 porque no me gustan todas las bandas. No, obvio. Y aparte, como son ahora son 13 lucas por semana... Hace 13 por 4 semanas o un mes que traiga 5 y saca la cuenta cuánto se te va, ¿viste? Son 54 lucas por mes, ni en pedo. Sí. Ni en pedo. Entonces, hasta ahora lo que voy a hacer, igual como siempre le sobran porque no se están vendiendo todos, porque la gente, como te digo, no lee. Sí. Entonces, el Daisy DC todavía está en venta y está a 4.500. O sea, todavía lo conseguís y salió en octubre. Yo sé que el quinto es Motorhead, que me lo voy a comprar esta semana. Y después de Motorhead ya sale Guns N' Roses, es el 6. Después creo que viene Deep Purple, Black Sabbath. Está bueno. Yo sé que hasta el 12 compro. Porque está Black Sabbath, Guns N' Roses, está... Bueno, Motorhead, como dije. Kiss, Scorpions. Bueno, hasta el 12, no me acuerdo cuál era. Que el 12 creo que era, no sé si Korn, uno de esos que no me gusta, dije no, al pedo. El 13 sí. Sí lo iba a comprar, que no me acuerdo quién era. Y después ya hay un montón que al pedo comprarlo. ¿Para qué me voy a comprar el de ponerle, qué sé yo? A ver, si tuviera plata me la compro toda la colección. Pero sí. Como no tengo, no puedo andar revoleando guita por todos lados. Claro. Entonces, de bandas que no me gustan, medio al pedo. Si tuviera plata, sería una colección espectacular, porque tendrías 80 libros de hard rock y heavy metal. Sí, hermoso. Sería buenísimo. Por más que grupo que no conozca o no te gusten como Limp Bizkit, ponele, me lo compro igual y lo tendría y lo leería. A mí me gusta. Bueno, a vos, pero yo estoy hablando de mí. Sí. Marilyn Manson no lo compro ni en pedo. Está también. Pero no lo voy a gastar. No voy a gastar 13 lucas en Marilyn Manson, porque Marilyn Manson es un tipo que yo no gasto ni un peso. No, menos 13. ¿No te gusta? No, lo detesto. Lo detesto. ¿Cuántos temas pasamos de Marilyn Manson acá en este programa? Justo elegí Marilyn Manson hoy para el final. Mentira, porque ya te vi el tema que mandaste. No es Marilyn Manson. Entonces, hasta ahora pasamos. Bueno, ahora no, me estás viendo, pero cero. Programa. Cero pasamos, porque no lo soporto. No soporto a Marilyn Manson, un tipo que me cae mal. ¿Sí? Parece que yo pasé un tema de Marilyn Manson. No, sí. Nunca. Mira que tengo una memoria. Es más, me parece que es Rock Is Dead, es la canción que pasamos. Es más, una vez dije, ¿qué hago? ¿Pongo en el cover Sweet Dreams de Marilyn Manson? Después dije, alto, no, cover, a este hijo de puta no lo paso, dije. No lo paso. No lo paso porque, y si lo paso, y si lo paso, le hago hablar a Roma. Yo no hablo. No lo soporto, es un tipo que me cae mal. Me cae mal. Está musicalmente bien. También, ¿eh? En todo sentido me cae mal. Entonces, me piden un tema. Pasalo, presentalo vos, yo no lo presento. Pasalo, pero yo no tengo nada que ver. No, no lo soporto, es un tipo que no me cae mal directamente. Ya nos quedó claro. Queda tranquilo. Yo estaba con el guitarrista cuando le quiso pegar, ¿viste? Que le quiso tirar un guitarrazo. Yo decía, dale, partísela en la cabeza. No, ¿viste? No me acuerdo de eso. Sí. Ahora está en Motley Crue, el chabón ese. Ah, mira. Que Marilyn Manson fue bailando y le pegó una patada. El loco se sacó la guitarra y le amagó pegarle un guitarrazo. Yo decía, ponésela en la cabeza. Le pegó una patada a Marilyn Manson. Marilyn Manson le da una patada. Haciéndose el macho, el yo soy el poronga de la banda, ¿viste? Haciéndome el vivo. Y al loco no le gustó, como diciendo, pará, que es parte de yo, pegame un boleo a mí, que soy el guitarrista, que soy el boleo. Se sacó la guitarra y le empezó a amagar que le iba a cagar trompada. Y Marilyn Manson le hacía así, como diciendo, pará, calmate. Y el loco lo quería matar, ¿viste? Y después siguió tocando. O capaz que estaba pasado de droga. Y después Marilyn Manson hacía como que, ¿viste? Como le hacía alabanzas al chabón. Y el chabón lo miraba con la cara como diciendo, la puta que te parió, ¿viste? Y yo decía, pero mátalo, dale un guitarrazo, partile el... Tengo que ver ese video, no lo vi nunca, buscalo, boludo. Buscalo. No me acuerdo cómo se llama el flaco este, el guitarrista. Marilyn Manson está en la cabeza, tiene las orejas de Mickey en ese video. Ah, después lo voy a buscar, viejísimo. Y bueno, es ese. Le pega un voleo y el chabón lo quiere cagar a palo, que por supuesto que yo hinchaba por él, ¿no? Pero bueno, lo perdonó, le perdonó la vida, pero le tendrían que pegar un trompazo de reventarle la cabeza. Y yo hubiera estado contento. Después del último bloque te voy a contar una cosita que vi recién en una película. Ya que hablamos siempre de película, cosas. Ahora vamos a las redes y después vamos al primer tema y eso lo hablamos después. Bueno, el Instagram es altovoltaje71, la fanpage y el Facebook es altovoltaje, el YouTube es altovoltaje LP y el email para que todas las bandas manden fotos y música en alta calidad es altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el WhatsApp es 221-614-5773. Y recuerden que pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox, en Spotify y también, donde dijo Roma, en Alto Voltaje LP. Ahora vamos a escuchar el primer tema, Roma, y después arrancamos con lo que tiene que pasar. Vamos a escuchar a la banda Monument con Crowbar. Time. Bueno, y estamos en el bloque del cover. ¿Y qué cover tenemos hoy, Roma? Hoy tenemos Voodoo Child, el tema emblemático de Jimi Hendrix, Experience. Este fue lanzado como la última pista de su álbum de 1968, Electric Dailyland, y es una pieza distintiva por el sonido de guitarra eléctrico, con esos efectos del wah-wah y los acordes de riff explosivos que tenía Jimi Hendrix, ¿no? Que de Jimi Hendrix Experience era su banda, en realidad. Esta canción fue la número 101 en la lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la Rolling Stone, que siempre hablamos que vaya a ser Dios quién hace esos, ¿cómo se le dice? Sí, rankings. Sí, pero podría estar. No sé en qué número, pero estar tiene que estar. ¿En qué número dijiste que está? En el 101. No dijiste el número. Sí, bueno, no sé. No sé el orden, pero entre las 500 mejores sí tiene que estar, es obvio. Bueno, este tema también lo hizo Steve Ray Vaughan en su álbum de 1984, Cold Stand the Water. Y después, bueno, esta canción inspiró la biografía que se llama Hendrix Voodoo Child. ¿Esa la viste vos? Está buena. No, es vieja. No la vi. Está buena, está bien lograda. Yo vi la película de Jimi Hendrix, que es una bosta, muy mala. Sí. Pero muy mala porque el actor es malo, ¿no? El actor, no, para mí, a mí no me compró, ¿viste? No, un desastre. Y después no hicieron más nada de él, creo, yo no vi más nada. No sé, qué sé yo. Hay mucha gente que se confunde esta canción, Voodoo Child, con Voodoo Child, que es la otra. Uh-huh. Hay una de esas... Pero no porque... es... No, se escribe Voodoo Chile y sí. Esta se escribe Voodoo... Child, con D. Sí. Pero hay mucha gente que se cree que es Voodoo Child. Y no es Voodoo Child. Es Voodoo Child. Nada que ver. De hecho, sí, esta canción se grabó en un contexto donde siempre se juega con la improvisación en el proceso creativo, cosa que ahora no pasa. Pero antes se jugaba mucho con la creatividad en el momento de grabar las canciones, digamos, lo que salía en ese momento. En una jam session de blues que fue extendida y participó también Steve Winwood y Jack Cassidy. Y esto que vos explicaste de la confusión entre Child o Chile surge más que nada, bueno, obviamente porque son iguales los títulos, casi, pero son casi piezas distintas dentro del mismo álbum. ¿Sí? Claro, sí, sí. Eso está bueno aclararlo. Así que bueno. Yo hasta estoy en la duda, viste, cuando vos decís que el cover superó al original. No sé si no lo supera. Si no lo supera, está ahí, viste, para mí. Pero esto es una apreciación mía, ¿no? Sí, sí. Por ahí viene alguien y me dice, no, idiota, es mejor la de Hendrix. O la de Hendrix no tiene comparación. Y está bien, igual si me lo dice Hendrix. Sí, igual viste que en vivo él variaba, duraba o siete o quince minutos cada. Sí, estamos hablando de la, estamos hablando de la de estudio, tanto la de, Hendrix, claro, como la de Steve Ray Vaughan. Lo que pasa es que Steve Ray Vaughan era muy fanático de Hendrix, pero demasiado fanático. Y Voodoo Child tiene, qué sé yo, cuántas versiones tiene. 20.000, sí. Sí, un montón tiene. Lo que pasa es que nadie la sacó como Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan hizo una versión, quiero decir, que empieza igual que la de Jimi Hendrix, es igualita, pero después le mete sus cosas y terminó haciendo un tema espectacular, una cosa de loco. Es más, está considerada la mejor versión, el mejor cover de ese tema, la de Vaughan. Que bueno, Vaughan, es un excelente guitarrista también, entonces como que... Sí, era. Pobre Vaughan, ¿no? Bueno, yo digo eso. Qué mala suerte de... Vaughan, ¿no? Sí, bueno. Los dos murieron muy jóvenes, tanto Hendrix como Steve Ray. Con un poquito de diferencia, Steve Ray creo que tenía 33, 32, no me acuerdo la edad ahora. Sí, bueno, recordemos que Hendrix murió en un accidente. 27. Sí, un accidente re estúpido, porque es un accidente recontra evitable. También es como cuando te dicen, ¿viste? No, estaba destinado, ¿viste? Porque de la banda de él se subió él solo, ¿viste? Bueno, fue, y... mirá, fue el 27 de agosto de 1990 que falleció. Claro, sí. O sea, en esta semana. Sí, sí. De un accidente de helicóptero. Claro, la cosa fue así. Estaban tocando en un bar. Estaba Eric Clapton. Había un montón de grosos. Sí, bueno, era muy amigo de él, sí. Claro, sí, era recontra amigo. Pero Jimi Hendrix nunca fue un tipo de guita. Clapton ya la había hecho. Y Hendrix, sí. Y Hendrix, perdón. Y Steve Ray Vaughan, quise decir. Sí. Vaughan, volvemos ahí. Vaughan nunca fue un tipo de guita. O no alcanzó a hacerlo. Capaz que si no se hubiera muerto, ahora estaría podrido en plata. No, no lo sé. Sí, seguro. Eran sus primeros pasos, ¿viste? Y él tenía que ir a tocar a otra ciudad. Y no sé si no llegaba o llegaba justo. No sé cómo era la historia. Y le pidió a Clapton. Clapton tenía 6 helicópteros con gente de él. Y él se subió a uno de esos helicópteros para que lo acerquen, sí, al próximo club. ¿Viste? Cuando las bandas recién comienzan, que van de, sí, club en club, en una noche tocan en 7 lugares, ¿viste? Más o menos. Bueno, cuando el helicóptero arranca, era una zona que había mucha neblina. Y el, sí, el piloto no conocía la zona. No la tenía clara, no la conocía. Entonces, apenas levantó vuelo, se tragó una montaña. No una montaña, sino una... no sé cómo se dice cuando... es una especie de montañita. No es, sí, una montaña. Entonces el tipo, claro, salió rasante, no levantó vuelo. Como no veía un carajo por la neblina, se la tragó. Si se cayeron, creo que de 6 metros. No habían, sí, levantado mucho vuelo. No fue que se cayeron, viste, iban por allá arriba. Y se murieron todos. El piloto, Vaughan. Sí, sí, todos, no quedó ninguno. Y los 4, que eran plomos de Eric Clapton. No quedó ninguno. Y justo estaba Steve Ray Vaughan ahí. Justo se subió a ese, porque había 6 helicópteros y se subió a ese. Por eso, ajá, digo que muchos dicen es el destino. Después se hicieron miles de chistes hasta el día de hoy, que Clapton le dio a propósito ese helicóptero para ser el mejor guitarrista del mundo. No, pero eso y esas cosas. No, pero esos son chistes que se hacen, obviamente. Sí. ¿Cómo le va? Aparte, ¿cómo sabía Clapton que se iba a caer el helicóptero? Claro. ¿Viste? Que en realidad no se cayó, chocó el helicóptero. No, chocaron, sí. Chocó y bueno, sí, después se cayó, obvio. Pero claro, cuando salió y tomó velocidad, se tragó esos médanos, no sé cómo, sí, llamarlos. Y bueno, se hicieron pelota, se hicieron pomada. Y justo fue en el momento que Steve Ray Vaughan había vuelto, que había estado internado por droga y alcohol. Y sí, se había limpiado y había sacado el disco que después salió póstumo con el hermano, con Jimmy Vaughan. Salió después de muerto, que es un discazo, el disco con el hermano, quiero decir. Sí. Y fue cuando estaba en su mejor momento. Por eso fue muy trágico, ¿viste? Porque el tipo se había internado, había estado jodido, ¿viste? Mucha droga, mucho alcohol. Se limpia, vuelve a tocar, vuelve con todas las luces y se hace pelota con un... Y dijo, chao. ¿Viste? Terrible. Claro, porque es una historia trágica. Si me decís, qué sé yo, se le cayó el avión, murieron 200 pasajeros. No, ¿viste? Salieron 6 helicópteros y él se subió al único que chocó. Al único que el tipo no conocía el lugar. ¿Viste? Estaba enyetado, dirían. Sí, él y los otros. Los otros 4, sí, también. Porque le tocó él, pobre. Le tocó justo ese piloto. No podría haber dicho, no, mejor me subo a aquel, ¿viste? Pero viste que, claro, a veces me subo con Eric Clapton. Cosas. Y porque si Clapton no hubiera tenido los helicópteros y se iban, como siempre, en auto... o como hicieron los músicos de él, que se iban en micro, estaría vivo ahora. Claro, todo por ostentar, digamos, porque la verdad que... El loco no quería llegar tarde, decía que no llegaba al otro show. Claro. Entonces como que le dijeron, te alcanzo, ¿viste? Hago dedo, ¿me llevas? Dale, vamos. Y lo llevaron y bueno. terminó mal. No llegó. Pero el cover salió muy bien porque justamente era tan fanático Stevie Vaughan de Jimi Hendrix que lo imitaba mucho tocando. Lo imitaba mucho y las técnicas que usaba Hendrix, que eran muy difíciles, Vaughan las sacaba. Claro. Las sacaba bien. Intentaba y lo sacaba bien. Vos después escuchás a otros guitarristas tocando cosas de Jimi Hendrix y por ahí no suenan, igual no les sale bien. No quedan lindas, ¿viste? Sí. No suenan mal, pero en vez de Stevie Vaughan lo imitaba y le salía perfecto. Pero perfecto. Y este tema es una cosa de loco. Yo me acuerdo cuando me compré el CD, cuando tenía, qué sé yo, recién se había muerto Vaughan, así que tendría sí. 15, 16 años yo. Y pues creo que Vaughan se muere en el 90 o en el 91, ahora no me acuerdo, me parece que en el 90. Yo tenía 15 y me compro un Grandes Éxitos con él ya muerto. Y bueno, y ahí escuché el tema ese. Después me compré todos los discos de Vaughan, no me falta ninguno. Me compré todos los, como se dice, los de estudio y todos los en vivo. Porque escuchar a Vaughan en vivo es una cosa de locos. Los discos están sí. buenos en estudio, obvio, pero en vivo ya es una cosa de no creer. Entonces hay un montón de discos en vivo que suenan bien de Vaughan. Hay un montón de videos, yo los DVD también los tengo. Sí. Son esos DVD que vos te lo pones a mirar y te lo miras completito, no te aburre. Es más, hay un tema que dura 14 minutos con un negro, con un blusero. Sí. Que el negro está transpirando la gota gorda, está todo transpirado, pero se está muriendo, ¿viste? Y vos decís 14 minutos. Y vos sabés que son 14 minutos que no te aburre para nada. Y es uno de esos blues, ¿viste? Esos blues lentos. Sí, sí. No movidito, porque Vaughan hacía una especie de blues rock, rhythm and blues. O sea, más. Más para bailarlo, capaz. Más rockero, ¿no? ¿Viste? Claro. No, este era un blues de esos blues, ¿viste? De esos que tenés que. Densos. Claro. Sí, densos, llamale así, pero de esos que tenés que poner una luz a media. ¿Cómo se dice? Una luz tenue y sí. No sé, chuparte un whisky, una cerveza fría, qué sé yo. Sí. Y escucharlo tranquilo, sin que nadie te joda. Bueno, son 14 minutos que son espectaculares. Espectacular. Entonces, claro, en vivo Vaughan era una locura. Una locura. Y el cover que vamos a escuchar. Para mí sí, es la versión más. La mejor de todos los Voodoo Child que hicieron de Jimi Hendrix. Bueno, así vamos que, a escucharlo entonces. ¿Qué te parece si la escuchamos? Dale, vamos a escuchar entonces el cover por Steve Ray Vaughan, Voodoo Child. I'm Bueno, y seguimos y estamos en el bloque que nos trae Roma todas las semanas, el de las grandes mujeres de la música. ¿De quién es el turno, Roma, hoy? Hoy tenemos a Alija Whitegloss, es una cantante canadiense, es la actual vocalista de la banda de death metal melódico Arch Enemy. Pero también fue ex vocalista y la fundadora de la banda canadiense de metalcore The Agonist. Ella tiene un estilo vocal que es la voz gutural, como la voz limpia. Para los que no entienden, la voz gutural es conocida también como el death growl, que es una voz de gruñido. Es cuando la pudre. Se usa justamente en el death metal, es un estilo de canto. Y el grae define gutural como los sonidos. El gutural sería los sonidos graves, similares a gruñidos, que de hecho es otra forma de cantarlo. Por ejemplo, cuando vos cantás con voz limpia tenés que respirar de una forma, y para cantar con gutural tenés que respirar de otra, ¿sí? Sí. Hay un montón de tutoriales que hoy en día te enseñan, pero es un peligro, siempre lo pensé yo, porque vos podés seguir un tutorial para aprender a hacer gutural, pero te puedes romper las cuerdas vocales. Claro, tenés que estar con alguien. Sí. Que de hecho también esta forma de cantar se produce porque se utiliza la parte de atrás del velo del paladar, la lengua, pero ya te digo, es otra forma de poner la voz, ¿viste? Sí, sí, sí. Algo que es un cantante limpio. Sí. Pero vos sabés que los tonos bajos se pudieron observar por primera vez en cantantes de jazz como Louis Armstrong y Cab Calloway. Para que le interesa esto, está bueno que lo escuchen, porque ellos tenían un símil de gutural, pero era natural, no era que lo impostaban, ¿viste? Sí, sí, sí. Y eso está es interesante la data. Bueno, ahora, yo estaba viendo, yo estaba viendo, sí, que ella es, ¿cómo se llama? Que es vegana y que es vegetariana de nacimiento, ¿no? ¿Cómo se es, sí, vegana, vegetariana de nacimiento? Y hay mucha gente que... O sea, te hacen tus padres, vos no podés ser de nacimiento. No, vos sabés que, por ejemplo, Manu, mi pareja, no, de chiquita no le gustaba el sabor de la carne. Pero de chiquita, ya, pero de chiquita. No de nacimiento. Bueno, pero estos ahora, qué sé yo, te dicen de nacimiento, pero capaz que quisieron decirte chica, que ella sola eligió, sí, eso. Puede ser. No que la inculcaron. Yo vi una película que se llama Punk Rock Vegan, o algo así, que es de Moby, el músico, sí, y ella aparece como uno de los artistas, de las artistas que son veganas y que están a favor de los derechos de los animales, ¿viste? Como tantos otros como artistas, y sí, y hay muchos otros artistas y actores también y actrices, y muchos del rock que me sorprendieron, que yo me imaginaba que tenían una vida recontra, ¿viste? De romperse en la pera y todo, y nada que ver, veganos. Muy bueno, pero no quiere alcohol, decir, ¿viste? No quiere decir nada que sean bien veganos, No, pero no, obviamente, quizás se pueden drogar, no sé, pero lo que voy es que tienen otra pues es un asesino vida, serial, pero es vegano. ¿Y pero qué sería un asesino serial de plantas? No, no, una persona, un asesino, un violador, puede ser cualquier cosa, pero es vegano. No, pero lo que voy O sea, yo que no voy a quiere lo decir que que... porque sea vegano sea buena persona, ¿viste? Pero yo no iba a eso, yo iba a No, que pero cuando vi el yo te estoy documental, comentando. sí, pero cuando yo vi el documental, yo no me imaginé que tantos artistas del rock, del punk, del heavy metal, death metal, sean veganos y lleven una vida tan sana que uno piensa que el rock, viste, está ligado a romperse, a drogarse, a alcoholizarse. Ah, Sí, bueno, en eso es parte otra hay cosa. muchos, pero yo me refería a eso, que hay tantos artistas que yo, wow, mira, no sabía que pensé que este se la rompía en la pera y nada que ver, viste. Y Bueno, como bueno, ahora sí. se hizo muy famoso Lenny Kravitz con su dieta súper, súper vegana también y bueno, que ya los vimos todos. Pero Hay que bueno. ver a veces si es verdad, ¿eh? Porque por ahí de No, sí, como. es verdad. De hecho, hay un Bueno, porque a mini veces como documental que él muestra, viste. se pone de moda una cosa y salta un ¿cómo se llama? Un famoso y dice, yo soy vegano y por ahí no es vegano una mierda. ¿Qué sé Sí, yo? puede pasar, puede estar el caso. Justo Lenny Kravitz no, porque él tiene hasta su propia huerta donde Yo cosecha su conozco una persona comida. que siempre dice, cuando habla, pero esto una cosita cortita, bueno, obvio no me voy a poner a hablar de este idiota, ¿no? De Nicole Neumann dice, se debe comer unos animales en la casa, esta bestia, dice. No, Mentirosa, dice. Se debe comer hasta los perros, dice. no. No, ni un pelo. Pero bueno, volviendo a esto que vos mencionaste de ella, Aaliyah, bueno, es justamente vegana. Y participó como invitada en bandas como Sinastri, como Plasmarifle. Son bandas, obviamente, que para el que le gusta el death metal la conoce, ¿sí? Yo, por ejemplo, no soy de consumir mucho death metal, salvo que algún que otro tema que me pueda llegar a gustar, pero no si pudren constantemente la voz, ¿viste? Claro, Hay sí. canciones que suenan muy bien, que Arch Enemy, que ella es la actual cantante, la rompe la banda, suenan como la puta Bueno, madre. lo que decís O sea. vos, ¿sabés quién lo hace? Lo hacen en Seven Spies, que no me sale el nombre de la chica ahora que yo la sigo en. Ay, ¿cómo es que se llama? Que es corista de Avantasia, pero tiene su banda. Y Sí. ella tiene partes donde la pudre, como decís vos, y tiene las partes melódicas. Que tiene una voz Sí. angelical que parece un. Nah, yo me caso con esta. Y cuando empieza a cantar así, no, salgo corriendo. Decís, ¿viste? Sí, te da miedo, viste, en los dos Claro. lados. Bueno, hay una cantante que ya la vamos a tener también, que es la cantante de Ginger, que también, pero ella no es que pudre constantemente la voz, porque hay dos tipos, tenés el gutural podrido o si no el scream, que viste que es Sí. ese grito que parece que se le desgarra las cuerdas vocales. Bueno, hay muchas cantantes que cuando vos las escuchás, yo la primera vez que escuché la cantante de Arch Enemy no me imaginé que era una mina, pero no por tema de género, sino por la voz, ¿viste? Tan grave. Antes en Arch Enemy estaba Angela Gossow, que era la rubia que se ponía tipo militar, ¿viste? Que se pintaba la cara, todo, y la re podrida. Después, bueno, la mina en el 2014 se fue y ahí ingresó Aaliyah, Arch Enemy. Y bueno, Aaliyah después siguió adelante, todavía sigue estando con ellos, hicieron 20 millones de giras por todos lados. Bueno, Aaliyah está casada con Doyle Wolfgang von Frankenstein, ¿Será que algo de Frankie? es el guitarrista de la banda de horror punk Misfit. Ah, okay. Alta banda Misfit, no sé si la escuchaste alguna Sí, vez. no, pero a mí no me gusta. No, no es mi Bueno, me estilo. imaginé que capaz que no te gustaba, pero bueno. No, te imaginaste bien. Bueno, ella es la mujer y las canciones que son escritas por ella, por ejemplo, War Eternal, ¿no? Del disco, fueron As the Page Burn, No More Regrets, Time is Black, o sea, son dos éxitos últimos de Arch Enemy de estos últimos años. Y además en junio del 2014, durante su primera gira con Arch Enemy, ella también sufrió un golpe, se rompió la costilla. Sí, siguió dando conciertos, la loca igual, pero bueno, ahí es donde tuvo más la oportunidad por momentos de componer, de empezar a poner sus propias letras, ¿viste? Porque antes obviamente cantaba lo que cantaba Angela Gossow, o sea, las canciones que ya estaban hechas, Sí, pero sí. bueno, le dieron un espacio. Y después otra de las cosas que quería mencionar, que dentro de las voces de la voz gutural, hay muchas, por ejemplo, Flor Jansen de Nightwish, ¿viste que a vos te gusta? Más ella que Tarja, ella también tiene gutural ¿Sabes que no me acuerdo haber escuchado si en Nightwish lo... No, no me acuerdo, porque yo, a mí ella me gusta, pero no soy fanático, no conozco mucho ella. No, la escuché un par de veces, no, me gustó, nada más. Sí. Bueno, después Tatiana Shmaluk, de Ginger, que es la banda Ginger, en realidad se dice, la que ya vamos a... Alguna vez, bueno, hay un montón, la verdad que son... Bueno, la que hoy te decía de Seven Spice, me acordé el nombre, es Adrián Cowen. Esa la tenés, okay, que hacer un día, porque es buenísima esa mina. Dale, sí, por supuesto. Esa chica, perdón, viste, que no se enoje, como digo, mira. Buah, tampoco. Una forma de decir. Bueno, lo que hacía Lilla en el grupo anterior, en The Agonist, ella mezclaba mucho más los guturales con la voz limpia. Ahora vamos a escuchar igual un tema Arch Enemy de ella, en donde quizás es todo gutural. Sí. No tiene voz limpia, pero porque en Arch Enemy se tiró más para lo gutural que para hacer estos juegos de armonía, viste, de sí, poner la voz suave, que vos decías. Pero bueno, esto que te decía, con Arch Enemy directamente gutural. Después también, bueno, en una entrevista ella dijo que le gustaría usar su voz melódica en futuros trabajos, porque sí, en realidad. Bueno, lo puede hacer con otra, mí, con un solista, qué sé yo. No, es que con Arch Enemy lo dijo. Lo que pasa que también, que todas las canciones esté la voz podrida, es como tipo, uff, como re ultra tumba escuchar eso todo el tiempo. Te quemo. Yo me sentiría que me quema el cerebro. Sí, a mí también. A mí me vuela la cabeza. Hay gente que le encanta. Bueno, pero ella también participó en una banda que se llama Camelot, y ahí la voz que hizo ella fue tipo más para el canto popular, gutural, lírico, como que hizo algo más abarcado, ¿viste? Sí. Obviamente que es más corista, pero es una mezzosoprano, que sería una voz que no llega a ser ni muy grave ni muy aguda, está ahí en el medio. Pero bueno, ella cantando con esta banda Camelot siente que está actuando, digamos, en una obra de teatro, interpreta un papel, pero utiliza la voz de otra forma. Que eso está buenísimo, saber usar las cuerdas vocales de diferentes formas. A mí me hubiera gustado aprender scream, no gutural, porque me gustaría cantar así podrido, ¿viste? Pero el scream, en algunas partes de algunos temas de rock, quedan recopados. ¿Viste? Sí. Como, por ejemplo, Linkin Park, la cantante nueva, sí, que ya rompe un montón, como hacía Chester. Bueno, esas escuché, cosas escuché todo, escuché todo el disco porque a Dani se lo regaló Papá Noel. Bien, y espectacular, a mí me encantó. Me gusta más que me van a putear, porque Chester Bennington le gustaba a todo el mundo, pero a mí me gusta más con ella, porque es otra onda, nada más, Pero a mí nunca me gustó Linkin Park, entonces... Bueno, pero si así te gusta Linkin Park, está bueno. Sí, pero con ella cambiaron un poco la onda, eso es lo que digo. Claro. Y esta onda me gustó un poco más, simplemente. Bueno, sin más que decir... Entonces vamos a escuchar, si te parece, a la mujer de este bloque, que es Alicia Whitegloose, la cantante de Arch Enemy, y elegí la canción El Águila Vuela Sola. Ok.

en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Love Wills de Wheat, que es un supergrupo de rock melódico fundado por Jeff Scott Soto, Eric Martenson y Robert Stahl. El nombre de la banda se compone de las primeras letras de los grupos con los que los músicos habían trabajado anteriormente. La canción explora el poder transformador y sanador del amor en medio de la adversidad y la lucha personal. Desde el inicio, la letra nos presenta a un narrador atrapado en un yermo, una metáfora de un estado emocional o mental desolado y sin esperanza. Este lugar inhóspito simboliza la desesperación y la confusión, donde el tiempo parece detenerse y los días se convierten en años sin progreso ni cambio. La voz que llora representa la angustia interna del narrador, quien no sabe cómo avanzar de este punto de estancamiento. A lo largo de la canción, confiesa sus luchas internas, incluyendo el ruido constante en su cabeza que lo aterroriza. Este ruido puede interpretarse como pensamientos negativos, ansiedad o traumas pasados que lo mantienen atrapado en su propio infierno personal. Sin embargo, a pesar de estos demonios internos, el amor emerge como una fuerza poderosa y sanadora. La repetición del estribillo, Love Heals, enfatiza la capacidad del amor para curar heridas profundas y proporcionar un sentido de vida y libertad. El amor no solo es una emoción, sino una presencia tangible que da fuerza y claridad al narrador. En esta canción, el amor no es idealizado ni superficial. Es un amor que ve y acepta al hombre aquí dentro, reconociendo tanto sus fallas como su potencial para el crecimiento y la redención. La letra sugiere que el amor verdadero es aquel que permanece a pesar de los errores y las dificultades, ayudando al individuo a enfrentar sus miedos y encontrar su camino hacia la sanación. En última instancia, esta canción es una oda a la resiliencia y la capacidad del amor para transformar incluso las situaciones más desesperadas en oportunidades de redención y renovación personal. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Wheat con su balada Love Hills. There's a voice that's crying from a wasteland. Says I don't know where to go from here. I've been gone so long here in the wasteland. The days and months turn to years. Noise inside my head. It scares me half to death. bloque de blues en alto voltaje. En el bloque de blues tenemos a Maurice Mithimo Rogers. Es un cantante y compositor notablemente original que ha transformado sus experiencias de vida en una visión tremendamente ecléctica e inmensamente profunda, como se muestra en su álbum debut Blues Is My Will to Fall. Nació en 1942 en East Chicago, Indiana, estudió piano clásico siendo un joven y por supuesto crecer en los años 60 significaba que debías sentirte influenciado por la genial música soul que salía de Memphis y pronto estando en la escuela secundaria comenzó su propia banda, los Rocketers. Ya en la universidad fundó el grupo Maurice Rogers Combo, dejó la universidad y se dirigió a Los Ángeles para comenzar su carrera tocando y grabando con músicos de sesión al lado de T-Bone Walker, Albert Collins, Bobby Blue Band, Jimmy Reed y muchos otros. Abandonó la música por un tiempo y se dirigió al Cold State Northridge, donde obtuvo un título en filosofía mientras trabajaba simultáneamente como compositor personal de Chapel, Blue Vision y Motown. Completó una maestría en humanidades con una asombrosa tesis y él dijo que el blues es como la música metafísica. Su musicalidad y fundamentos son ontológicos. Esto se puede sentir desde su primer álbum, lanzado en 1999. Ese álbum fue en muchos sentidos una banda sonora de un documental sin editar llamado The History of the Blues. Willie Dixon pudo haberlo reclamado primero, pero en estos días Mithimo Rogers era el blues. Quizás nadie cava tan profundo en la forma de arte para dilucidar qué significa para los estadounidenses negros y para toda la humanidad en general. Y por otro lado, como último dato de color, él también se desempeñó como productor, como por ejemplo en el disco Sonny and Brownie, de 1973, de Sonny Terry y Bobby McGee, seleccionó el material y aportó tres de sus propias composiciones, y para el disco reunió John Mayall, Arlo Guthrie, John Hammond, Michael Franks, Sugarcane Harris y otros músicos de apoyo. Vamos entonces a hablar de, en el bloque del blues, mejor dicho, Maurice Mithimo Rogers, y sus canciones son Black Coffee and Cigarettes y Black Paris Blues. Drink, I just smoke. I don't gamble no more, and I don't use no toke. All I wanna do is be with you, smoke my cigarettes and have some Java brew. Make it black and strong, that's what I need. 'Cause when I think of love, don't you know what I bleed? I bleed blues and rhythms and rock and roll. Stuff that shakes up my soul. Drinking black coffee and cigarettes, trying to remember what you told me to forget. When you love somebody, then you split. You're drinking black coffee and cigarettes. Now coffee, next to oil, is the second greatest traded commodity. I don't know what that means. All I know, I'm black and I'm blue and I'm crazy for you. Sometimes I just got to scream. Go on, scream, boy. Ow! Even Nostradamus couldn't name us. 'Cause love is blind. Love is blind. And you can't see the future. You just say, who's her? She showed up as fine. Hey, hey, hey, hey, I'm drinking black coffee and cigarettes. Try to remember what you told me to forget. When you love somebody, then you split. You're drinking black coffee and cigarettes. I took a bus trip back in time, Route 66, when it was the main line. I saw teepees and motels designed like events. And then I saw that place where we once spent. Nostalgia ain't what it used to be when you take out the good parts and leave in the misery. But if I had to do it again, you know I'd do it. what she told me to forget. When you love somebody and you split, you're drinking black coffee and cigarette. I'm singing la la la la la la la la. Yeah, yeah, yeah. She told me to forget. You love somebody and spit, drinking black coffee and cigarette. Drinking black coffee and cigarettes. Walking in the twilight hour, looking for that magic light. I go to the left bank to feel what is right. So far away from home, what can I do? I see the ghosts of the past. They will always thought they would last. Black Americans coming here. Freedom, that was clear. So far away from home, what can you do? Black Paris blue. Chester Hines, Richard Wright, with their blues. I see Dexter Gordon, I see Miles and Dix. I see Memphis Slim playing Slim. I see so many ghosts from my black past. You know they thought it would last. What can you do with these black parents? Can you hear me say, I feel lost in this truth? Hallelujah, Fonseca, I've lost my way. I can't get back home, it's true. Here's where I'm gonna stay. For my blues I will play. What can you do with this black Paris blues? What can you do with these black Paris blues? Ride them through. I will always will know it's true in my black Paris blues. What can you do, black Paris blues? Ride them through. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Hoy en el bloque acústico tenemos la canción In This River de Black Label Society, una banda conocida por su mezcla de heavy metal y southern rock. Lleva a los oyentes a un viaje introspectivo y sombrío. La letra escrita por el líder y guitarrista Zakk Wylde refleja una sensación de desolación y resignación ante las adversidades de la vida. La repetición de la frase All shall fade to black sugiere una aceptación de la inevitabilidad del final, ya sea en un sentido literal o metafórico, y puede interpretarse como una reflexión sobre la muerte o el fin de una etapa significativa. Musicalmente, In This River se caracteriza por su tono melancólico y su estructura de balada, que contrasta con el estilo más duro y agresivo que suele caracterizar a la banda. La canción se ha convertido en un tributo a Darrell y su emotividad se ve reforzada por el uso de un piano, que añade una capa de tristeza y reflexión. La interpretación de Zakk Wylde, tanto vocal como en la guitarra, transmite una sensación de pesar y contemplación, lo que hace que el tema sea una pieza poderosa y conmovedora en el repertorio de la banda. En el bloque del acústico entonces tenemos a Black Label Society, In This River. step away just to find myself. The store's closed again, the only one left. This storm that's broken me, my only friend. Oh yeah, in this river also. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Bien, y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos un clasicazo como es Lithium de Nirvana, escrita por el vocalista y líder de la banda Kurt Cobain. La canción es acerca de un hombre que acude a la religión en medio de impulsos suicidas. Nirvana grabó por primera vez Lithium en 1990, pero luego volvió a grabar la canción al año siguiente para el segundo álbum del grupo titulado Nevermind. La canción es una exploración profunda de la psique humana y la lucha por la estabilidad emocional. La letra refleja una serie de emociones contradictorias que se entrelazan con la experiencia de la enfermedad mental. El título mismo hace referencia al litio, un medicamento utilizado para tratar el trastorno bipolar, lo que sugiere una temática de altibajos emocionales y la búsqueda de equilibrio. En la canción, Cobain habla de la felicidad encontrada en la compañía de sus amigos que están en su cabeza, lo que podría interpretarse como una alusión a las voces que una persona con enfermedad mental podría escuchar. La aceptación de la propia fealdad y la destrucción de los espejos simbolizan un rechazo a la vanidad y a las normas sociales. la repetición de IE y la afirmación de no crack, romperse o ceder, reflejan una determinación por mantenerse fuerte ante la adversidad emocional. La canción también juega con la idea de la religión y la espiritualidad, como se ve en la línea que dice: enciende mis velas, aturdido porque encontré a Dios, que puede interpretarse como una búsqueda de significado o una ironía sobre encontrar consuelo en la religión. La mezcla de sentimientos de soledad, excitación y deseo sexual, junto con la afirmación de no ceder ante la presión de sus emociones, muestra la complejidad de la experiencia humana y la lucha por la autenticidad y el control personal. Esta canción fue lanzada como el tercer sencillo de Nevermind el 6 de julio del 92 y alcanzó el número 64 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 11 en los sencillos del Reino Unido. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en Alto Voltaje, en el bloque del superclásico, este temazo de Nirvana que es Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I miss you. Bueno, estamos en el último bloque de esta edición 184 de Alto Voltaje, acá con la vuelta de Roma Pinap. No, con la vuelta no, vos tuviste el programa pasado, ¿o no? Estuve en el anterior. Es que yo ya me agarré un pedo, que no sé cuándo estás, cuándo no estás, ya. Ya me mareé, ¿viste? Vamos a mandar un saludo al cordobés que estuvo bancando en unos cuantos programas. Gracias, cordobés. Y el cordobés, para cuando lo necesitamos, si puede, él está. Es como el yo sol. Sé. ¿Te acordás cuando cantaban en lo de... Ah, no, vos eras chica. Cuando no, yo era, no, no habías nacido. Cuando yo era chico, en el programa de Badía, se juntaban todos los músicos y cantaban, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y estaban como 15 horas cantando. Estaban como 15 horas cantando, el sol siempre está, ¿viste? Yo decía, no termina más esta canción, ¿viste? No. Esa, y la otra, ¿sabés cuál era? Insoportable, que no terminaba nunca. La de para el pueblo, lo que es del pueblo. ¡Ah, mierda! Duramos, no sé cuál es minutos. Esa, no la conozco. Sí, no me acuerdo si la cantaba Piero, no me acuerdo quién la cantaba, la verdad no me acuerdo. Yo no, ese no lo escuché nunca. Bueno, no, yo tampoco, pero esa canción es recontra conocida, como una canción de queja. ¿Vos sabés que había de protesta? ¿Vos sabés que había un loco en Berizo? Yo me juntaba con un amigo mío en la casa a la noche, ¿viste? Y había un flaco de ahí del barrio de él. Que tenía, había hecho como una, no sé qué mierda había hecho, como una antena, no sé qué, y lo encontrabas en el dial, en la radio, ¿viste? O sea, tenía como una radio el chabón, ¿viste? Todo trucho, ¿no? Pero vos podés que ponía ese tema para el pueblo, lo que es del pueblo, que no me acuerdo cómo seguía, y terminaba y arrancaba de nuevo así las 24 horas. No. Eso solo pasaba. Y nos cagábamos de risa porque estábamos toda la noche gritando para el pueblo lo que es del pueblo. Y no, ¿cómo decía? Porque el pueblo se lo ganó o algo así, no me acuerdo cómo decía. Un relavado de cerebro. Insoportable. A ver, vamos a ponerlo ahora a ver si está para el pueblo lo que es del pueblo. Poníamos para el pueblo, seguía, ¿viste? Nos cagábamos de risa, este está re loco, decíamos, ¿viste? Hablando de locuras, hoy te conté en el primer bloque. Hace un rato dije, mira una película, ¿viste? Estoy muy peliculón últimamente. Estoy mirando películas todos los días, ¿viste? Y series también. He visto series, pero... miniseries busco, que no sean tan largas, ¿viste? Me quería matar, miré la segunda temporada de cosas en el Juego del Calamar y ahora la cortaron en dos. La segunda parte en diciembre. Anda a cagar, ¿viste? Tengo plata hasta diciembre. Nunca la vi esa. Mirala que te va a gustar. Pienso que te va a gustar. Sí, pienso que sí. Que sí. Sí, sí, te lo sabías que está basado en una historia verídica eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, lo leí. Es más, existieron esos juegos. Claro. Hace muchos años, pero sí. Bueno, encuentro una película que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero era un hecho real, era un caso real de Córdoba, de un violador serial. Que el violador lo hace Daniel Aragoz, ¿viste? Mira. Y miro... 1:05. ¿Cómo puede ser una película tan corta, digo, viste? Me la pongo a mirar y muestra. Bueno, el loco, cómo agarraba la. Es más, más de 70 chicas violó el tipo. Y no lo podían agarrar, viste. Y después muestran al verdadero, muestran al gobernador, a De la Sota, que estaba en esa época, hablando que lo habían agarrado, qué sé yo cuánto, viste. Al final lo mataron. Sí. Le pegaron un tiro y él no sobrevivió, ¿viste? Bueno, que está bien, que lo haya matado, pero ¿viste? ¿Para qué lo querés vivo, el inútil ese? Bueno, entonces Daniel Aragoz hace el papel, ¿no? Pero, ¿viste cuando te sorprendés de algo? Porque ya se notaba que la película era de muy bajo presupuesto, ¿no? Está bien, pero te la podés bancar igual, la mirás igual, ¿viste? Era Daniel Aragoz y dos actores más, las chicas que eran violadas, nada más, ¿viste? Sí. Entonces el loco tenía siempre el mismo la misma forma de actuar, ¿viste? O sea, te agarraba de atrás, a vos que sos mujer, te ponía un revólver en la panza, o sea, atrás en la espalda, y te decía, callate la boca, no diga nada, porque te encajo un tiro, qué sé yo cuánto, y así te decía, abrazame como si fuera tu novio, la mina lo abrazaba toda asustada, y bueno, la llevaba a un descampado, y bueno, las violaba, ¿no? Sí. Y en una parte se lleva tres juntas, pero claro, las otras dos, por más que esté violando una, él tiene el revólver, sí, no pueden hacer nada porque el tipo las mata igual. Y aparte, entrarás con un susto bárbaro, ¿viste? ¿Qué te van a hacer? Sí. Pero yo estaba mi hijo mirando la película en un momento. Y no, boludo. No, pero no era nada grave, ¿eh? No mostraban nada grave. Y aparte me dijo, ¿de qué se trata? No, de un violador serial, le dije yo. Pero ¿qué pasa? En un momento muestran como que se va a violar a una de las pibas. Y aparece de repente, yo no lo podía creer. Yo digo, ¿esto es una película argentina de Daniel Araoz? Digo. El tipo les dice a las chicas, las hace desnudar, ¿no? Y le dice que, bueno, que les haga sexo oral. Vamos a ser fino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, muestran como para que no se vea como hacen en una película, que como que está una cabeza ahí abajo y listo, nada más, ¿viste? Sí. Y de repente muestran la cara de la mina con una pija dentro de la boca. No. O sea, la pija de Araoz viene a ser, pero no es la de Araoz. Se renota que era una de plástico o de goma, no sé qué, se renotaba. Sí, que igual era, me parece súper innecesario eso. Y dije, pará, loco, ¿qué muestran? Digo, no. ¿Para qué? Digo, muy, y después muy, muestran a la muy, otra muy haciendo bajo. Lo mismo, y después muestran fotos con la piba con el pito en la boca, y después muestran a la última que violó, y muestran cuando la penetra. O sea, se ve el, el socotroco entrando en la mina, ¿viste? Y yo, creo que es una porno, de... digo. Y sí, hay cosas argentinas. Pero se fueron al carajo. Mal. A mí me sorprendió porque dije, bueno, Daniel Araoz es un buen actor, ¿viste? Y el papel lo hizo bien. Pero es todo. Desagradable él también, igual, ¿eh? No, a mí me gusta, yo me cago de risa con él. Pero me sorprendió que yo le digo a Edith, es más, Edith dijo, pero es innecesario eso, porque vos mostrás. Sí, no, aparte es una vergüenza. Cuando vos mostrás que va, el tipo va a violar a una chica. ¿Qué mostrás? No lo mostré. Que por ahí mostrás que la pone contra la pared, alguna pelotudez, sí. Listo. No se ve, se ve la cara de ella nada más, ¿viste? Gritando, lo que sea. ¿Para qué necesitas mostrar? No, un asco. Que está el pito metido dentro de la boca de la mina. Después la mina, otra cosa. Después cuando termina de violar a la última, que fue la que se vio cómo la penetra, que ya te digo, era para reírse, poner un pito más o menos que se parezca a un pito. Porque era un coso de goma, claro. Que se renotaba. Y después la muestran a la mina llena de semen en la boca. No, la mina escupía, ¿viste? Y después muestran cómo cae el tipo, todo en la vida real, y muestran cómo cae Araoz, ¿no? Yo dije, a ver, la película... No, no. La película, a ver, es un caso real, entonces tienen que mostrar cómo era. Pero ¿por qué mostrar? No, no, no. Una cosa es mostrar cómo era bajísimo. El caso real. Y alguien me dice, esta película es para que los pajeros les guste, nada más, dice. Sí. ¿Viste? Y, es más, y aparte, ¿sabes? Estamos hablando de un tema sumamente delicado de una claro, ¿sabes qué me dice Edith en esa parte? Dice, los que son violadores como estos, chocho. Porque sí. Estos tipos que se calientan, porque se calentaban por tener el dominio de las tres chicas, ponele. Sí. Porque yo decía, yo en un momento le pregunté a Edith, le digo, como cosa mía, no es que le pregunto a Edith a ver sí. Si sabe. Como cosa mía, digo, ¿cómo es que se calientan estos tipos? Digo, o sea, ¿qué es lo que lo calienta? Y claro, lo y calienta no, el morbo. Es que, claro, los calienta lo que tienen un arma, ¿viste? Y todas esas cosas. Porque vos para estar, a ver, vos para cabeza, estar con una chica desequilibrado. Yo que soy hombre, para estar con una chica tenés que tener una previa algo y sí, te calentás, obviamente. Pero estos pero tipos algo natural, algo con llevan ahí listo, bajate los pantalones, pum, ya están, ¿viste? Ya están enloquecidos y ¿cómo mierda hacen? ¿Qué no, pero no solo eso, que es un tema re delicado la violación, no es joda. Sí, no, por eso te digo, si no hubiera mostrado esas partes hubiera sido una película que vos decís, bueno, mirá, yo este caso, yo la verdad no lo conocía el caso ese. Más de 70 violó, y encima, pará, las violó porque la policía no hacía nada así. Si yo le decía a Dil, después de la segunda violación ya lo agarraban si querían. Porque mira, siempre era en Córdoba, en una ciudad que no me acuerdo qué ciudad era, ciudad de Córdoba, no me acuerdo cuál era, que terrible ciudad donde había una plaza que era enorme. Con unos árboles que era como un bosque, ¿viste? Y las agarraba ahí y las metía ahí en el bosque, en esa plaza. Sí. Ahí nomás, atrás de un árbol, ¿viste? Sí. A ver, tenés una denuncia, dos. Bueno, ya, porque tenés una denuncia, bueno, pero ya tenés dos o tres. ¿Lo queremos agarrar? Yo agarro una chica policía, la hago caminar por ahí, meto dos o tres chicas policía. Y todos los que caminan por ahí, que es más, una de las chicas se encuentra un flaco y el flaco la saluda. Le dice, fulanita, le dice, y la mina camina, sigue de largo, porque no puede decirle nada porque está con el tipo. Metés policías encubiertos, vestidos de civil, lo agarras al toque. Sí, pero no, eso pero porque... Y lo agarraron sí, después, porque... Tenían identiquetos, lo agarraron después de 70. Pero ponete a pensar que a la mujer no le daban bola cuando iba a denunciar. No le daban bola. Y ahí sí, puede ser. Bueno, en Estados Unidos pasaba lo mismo. Sí, sí, acá. Acá sigue pasando. ¿Sabes cuando lo atrapan? No le dan bola. ¿Sabes cuando lo atrapan al tipo? Cuando las minas hacen una marcha. Y todas las chicas empezaron a andar por la calle en Córdoba, muestran videos de esa época, con silbatos. Todas con silbatos. Claro. O sea, iban a bailar o a tomar helado, lo que sea, con un silbato. ¿Viste? Sí. El tipo había violado la primera vez a una en el 85. Y después, del 97 al 2002, estuvo violando gente, más de 70 chicas. Y en el mismo lugar. ¿Cómo no lo agarra? Ahora, cuando las chicas se juntaron entre todas, hicieron un escándalo, salieron a la calle a pedir justicia, todo, ahí actuaron, lo agarraron enseguida. No, pero vos te parece que tienes que llegar a ese punto de que no te crean a la tercera, a la segunda, a la primera ya. Igual, lo agarraron en 2002. Si fuera ahora, a la primera chica ya lo van a buscar. Ahora. No sé, depende de los casos. Ahora sí. Hay casos que todavía... Le falta mucho, casos de que capaz que... Mostraban los diarios de la época. Terror por el violador serial, qué sé yo, y ya había violado como 50, después se violó 20 más, y no lo podían agarrar en el mismo lugar. ¿Viste? Entonces ahora por eso, ahora sería distinto, ahora lo cazan al toque. Al toque lo agarran enseguida. Porque se arma un escándalo nacional y listo. Pero bueno, acá en Argentina siempre pasaron esas cosas, ¿viste? Con María Soledad se armó todo un quilombo y cuando cayeron, cuando hicieron la marcha del silencio, todo, si no, no caía nadie. Sí, no, no te dan bola. Igual estuvieron presos 2 años. Por eso te digo, no sirve tampoco de mucho porque después salen, ¿viste? No, sirve, no cumplen la condena. Sirve, pero no sirve. Es así. Sí. Pero bueno, la única no, pero las películas argentinas, algunas me dan un asco terrible. Pues no, si después hay otras que son buenas. Desagradable. Bueno, el otro día vi una que estuvo buena. El otro día vi una que estuvo entretenida, que no sé si la viste, que es de Francella, que él es piloto de avión. Y lo tienen de. ¿Cómo se llama? Uy, no me acuerdo el nombre. Que está con Pablo Rago. No la vi. Pará. Que él es piloto de avión. Y lo mandan con una valija que él no tiene por qué saber de qué es. Y lo tienen que mandar a contrabando. Tiene que hacer contrabando. Y lo tienen amenazado, todo. Esa vi. Estuvo buena. Esa me gustó. Sí, está buena. Estuvo entretenida. Hay alguna que otra... Sí, pero trabaja Francella. Francella no se rebajaría a hacer una película como la que vos contaste. No, obviamente. Pero otro que trabaja muy bien. Y Edith me decía, no lo... Como que no le reconocen lo buen actor que es Pablo Rago. Porque Pablo Rago hace un papel de hijo de puta y en otros y hace un montón de papeles distintos. Sí. En El secreto de sus ojos hace del tipo boludo, sí, como que papel, como sí. que me mataron a mi mujer, como que soy un idiota, y al final el chabón es un fenómeno, ¿viste? La que se mandó y todo. Bueno, ahí hizo un papelazo. En un montón de películas hizo papeles distintos. Distintos. Entonces no lo valoran como lo que es. Eso es lo que yo digo. Y pues te ponen siempre al mismo boludo, ¿viste? Que qué sé yo. Después esa estuvo buena. Esa estuvo entretenida. Hay para todo. Esta es innecesaria, ya te digo. No. Ya te digo que si alguien la quiere mirar, ya te digo que es una muy pelotudez. Muy bajo. Y hay cosas que es al pedo. Es al pedo. ¿Viste? Pero bueno, qué sé yo. En fin. El que la escribió un pelotudo, ¿viste? Porque si hacía un caso real, la puedes hacer de otra forma. Y eso que yo te digo era innecesario. Si ya sabemos que la está violando, tenés que mostrar. No, y aparte no de esa forma, es denigrar a la mujer. No, pero es innecesario y. No, hasta a mí me dio. Como asco y no sé cómo explicarte. ¿Viste? Sí, sí. Como asco y como diciendo, pará, ¿para qué? ¿Para qué muestras eso? O sea, ¿qué ganas? O sea, ¿qué le ganas a la escena? Eso, sí, hay que ver, porque Aragos tenía unos quilombos abro de guita, andás a ver si no lo hizo porque está medio seco, ¿viste? Porque bueno, también me sorprendió. El único actor conocido que hay es él. Después no conoces a nadie, ¿eh? Pero a nadie. Claro, pero dignidad. Antes que... Bueno, qué sé yo. La verdad no sé. Bueno, para ir cerrando, ¿con qué tema nos vamos a ir hoy? Vamos a irnos con un tema de los Red Hot Chili Peppers, By the Way. Bueno, entonces, nada. Mi nombre es Darío Bardín y acá, como siempre, Roma Pinap.